alimentando el espíritu. Así que yo le pido que usted no lo haga. No lo haga. Porque no se pierde esos momentos de alabanza y de oración, hermano. Yo me deleito en eso porque he entendido que así yo alimento mi espíritu y tengo paz en mi corazón. Y la alabanza, hermano, dice que el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. O sea que cuando usted alaba y estamos todos aquí alabando a Dios, Él está ahí, está deleitado, está agradecido, está pero gozoso, y Él derrama sus bendiciones sobre todos los que están en sintonía con Él. Por eso es importante que usted esté en sintonía en el comienzo de la reunión. Esto no son palos, hermanos. Es una dirección del Espíritu Santo para su vida. Porque si Él está haciendo todo esto con estos niños, también Él lo está haciendo en su vida. Y yo lo sé, porque yo converso con un montón de ustedes y sé que Dios está haciéndolo. Pero más cosas vamos a ver si tenemos esa actitud en nuestro corazón de adorar y alabar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. ¿Se da cuenta, no? Porque lo que Dios ha hablado hoy día, lo que hablaron los niños acá, es la dirección que Dios está trayendo. Usted va a creer, mire, aquí, porque uno dice, la dirección que va a traer, lo va a traer un profeta, sí. Y aquí hay de todo, hermano. Aquí, ¿usted sabe que hay de todo? ¿Usted sabe que en esta iglesia no estoy haciendo yo vanaglorioso con nuestra iglesia? No. Es que el Espíritu está actuando. Y cuando el Espíritu actúa, derrama los dones sobre todos. Entonces, esta dirección que el Espíritu Santo está trayendo desde tiempos atrás, desde la reunión pasada con Juan Carlos II, es una dirección del Espíritu Santo que iba a traer a la iglesia. Por eso Dios está hablando esto, porque David lo habló y no estábamos compenetrados, yo no le había hablado nada a él, pero eso está sucediendo. Él quiere que nosotros vivamos en el Espíritu y hagamos morir las obras de la carne, y las obras de la carne ya las vimos cuáles son, y que no nos traen ni un beneficio en nuestra vida espiritual. Aquí hay de todo, aquí hay de todo, aquí hay pastores, hay profetas, hay maestros, hay profesores, aquí hay de todo, aquí hay que sanan o no sanan. ¿Sano o no sano, feliz? ¿Hay dones de sanidad aquí o no? Hay. Aquí hay de todo, hermano. Pero Dios, en su visión y dirección que Él tiene para la iglesia, quiere que usted viva en el Espíritu. No alimente las obras de la carne. Porque cuando usted la alimente, usted va a caer. Nosotros lo vamos a pescar y lo vamos a levantar. O ustedes me van a levantar a mí. Porque también el pecado muere en mí. Pero eso es. Esa es la dirección del Espíritu Santo. Así, para allá va. Y si usted es obediente a la voz del Espíritu, que es por medio de su palabra, usted va a tener victoria. Y usted va a decir, como en Romanos más adelante, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Y los deseos de su corazón, andando en el Espíritu, van a ser los deseos del Espíritu, y Él se los va a otorgar. Pero si usted anda en el Espíritu, alimentando el Espíritu, si no, vamos a quedar ahí. Todos, yo siento en mi corazón que todos los que estamos reunidos en esta iglesia, todos, desde los más chicos hasta los más adultos, todos, Dios tiene un propósito, como decía el Pato Jano el otro día. Y lo va a cumplir cuando usted y yo vivamos en el Espíritu. Ahí Él lo va a cumplir y Él va a hacer lo que usted anhela en su corazón. Pero antes, nos vamos a tener que, como dicen algunos en la jerga cristiana, Juan Carlos, ¿sabe? Que somos medio canutos ahí con mi hermano. Dice que para esta dirección del Espíritu uno va a pasar por una etapa que se llama, como dicen mis hermanos Canutelli, ¿cierto? Quebrantamiento. ¡Oh, aleluya! Quebrantamiento. ¿Qué significa el quebrantamiento? En que el Espíritu Santo le va a hablar a usted y le va a colocar el dedo ahí, ¡pah!, para que usted obedezca. Porque Él no va a dejar que usted se pierda. Porque Él dijo que ni un pelo de nuestra cabeza Él la tiene contado. O sea, Él está preocupado. Él sabe que los problemas que tiene usted, todo. Usted, Él sabe todo lo que a usted le sucede, todo lo que usted sufre, todo lo que usted necesita, lo que usted pasa en su matrimonio. Él sabe todo. Él discierne los corazones de todos. Él no es ajeno, porque el principio más grande del Señor es el amor. Y no es ajeno a lo que a usted le sucede. Por eso, cuando los hermanos, en otro pasaje de la Escritura, dice que ellos tenían necesidad, y va el hombre de Dios, él le dice: Dios, el Dios de mi Padre, os suplirá todo lo que le falte en su riqueza en gloria. Él le suplirá a usted, a mí, todo lo que a nosotros nos falte, hermano. Es una promesa. Así que usted no alimente la carne, viva en el Espíritu. Porque dice después, la segunda parte de ese versículo, pero Él suplirá todo lo que les falte a los que están en Cristo Jesús. Así dice. A los que están en Cristo Jesús, Él les suplirá todo lo que les falte. Y ustedes están en Cristo. Así que Él les suplirá. Así que ánimo para la batalla en la carne, hermano. Dele la batalla. No la deje que gane. No lo deje. No lo permita. Señor, oremos. Espíritu Santo, tú tienes el control de todas las cosas. Todas las cosas que suceden en nuestra vida, usted tiene el control. Pero también sabemos por tu palabra que nos toca a nosotros decidir lo que es correcto, lo que es hacer tu voluntad. Y entendemos que las obras de la carne van a estar ahí, pero también va a estar usted trayendo en nuestra vida la fuerza para poder levantarnos y vencer en esta situación. En esta situación difícil, Espíritu Santo, ministranos en esta noche, conforme a esta palabra que hemos escuchado, ministra a cada uno de nosotros y abre nuestro entendimiento que está cegado por el pecado. Ábrelo, te lo pido en el nombre de Jesús, te lo pido en el nombre de Jesús. Hazlo, Espíritu Santo, hazlo. Usted toque a cada uno de nosotros y escudriñe nuestros corazones para saber si hay en nosotros algún atisbo de pecado, de maldad, y límpienos en esta noche. Límpienos, como dice David, con hisopo, y quedaremos limpios de nuestra maldad. Lávenos nuestra conciencia. Mi conciencia, lávela y purifique mi corazón. Señor, hazlo en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros, Señor. Hermano, si usted está en una situación difícil, yo le quiero decir que el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo, dice en Isaías 61, acerca de Jesucristo, dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado a sanar los corazones quebrantados, a dar libertad a los cautivos,